me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, ¿ok? Escalona solamente con la letra S. Estaremos conectados durante toda la semana compartiendo mucha información, noticias, efemérides, muchísimas cosas del mundo de la música, ¿ok? Por supuesto, también cada vez que nuestra programación esté al aire para que te conectes y lo disfrutes, ¿ok? Recuerda siempre que son 2 horas de buen rock and roll, así que durante toda la semana puedes estar al tanto para que lo disfrutes, ¿ok? Durante todas las disponibilidades que tenemos y las páginas web disponibles para que ustedes se conecten y lo compartan con sus allegados, con aquellos amigos melómanos que también disfrutan de la buena música. Así que desde ya también puedes comunicarte conmigo a través de la mensajería del WhatsApp al +58 412 432 2741. Allí tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Así que vamos a comenzar o a continuar con esta buena música que tenemos aquí para ustedes el día de hoy, disfrutando algo más relajado. Vamos a continuar con Chuck Berry y esto es Johnny B. Goode en vivo. Del tiempo y conéctate a la mejor época de la música, solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. feeling. You got to get that. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Yeah. Hit me now. Come on. Stay on the scene. Like a sex machine. The way I like it is the way it is. I got mine. Dig it. He got his. Stay on the scene. Like a loving machine. Stay on the scene. Like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time, yeah. Go ahead, though. You wanna hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get on up. Get on up. Stay on the scene. Like a loving machine. Get on up. Get up. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. You got to have the feeling. Get on up. Sure as your bone. Get on up. Get it together. Right on, right on. Right on, right on. Right on, right on. Right on, right on. Right on, right on. Right on, right on. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. And then shake your money maker. Shake your money maker. Shake your money maker. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Recordándoles o notificándoles también que el día de hoy no estamos en un programa más relajado, un poco más tipo blues. Música soul, vamos a disfrutar hoy esa música de los años 70, 60, 70, 80, en la cual marcó el inicio del rock and roll. Entre ellos, bueno, los artistas, los cantantes más famosos, más influyentes y emblemáticos de este estilo musical, como lo es el blues y el soul en el rock and roll. Así que por allí escuchamos algo de James Brown, este gran cantante, mejor conocido por su nombre artístico como James Joseph Brown, nacido en Carolina del Sur en el año 1915. 33 y falleció un 25 de diciembre del año 2006. Este fue un cantante del soul y funk estadounidense, progenitor de la música del funk y una importante figura de la música y la danza del siglo XX. A menudo también se le refiere por los apodos honoríficos como el padrino del soul, señor Dinamita, y el hermano número uno del soul. Así que por ahí escuchamos uno de estos artistas en la cual marcó el inicio de este gran estilo musical, como lo fue James Brown, este gran cantautor, en la cual hizo especialización en esos estilos musicales, como les comenté, el funk, el soul, el rhythm and blues, y tocaba diferentes instrumentos musicales, aparte de, por supuesto, cantar. También tocaba el órgano, el piano, teclados, batería, guitarra y diferentes instrumentos musicales, en la cual, bueno, lo hacía ser muy, muy diverso. Así que eso es muy importante para los artistas, para ser un poco más abierto, ¿no?, a los gustos musicales y a qué quiere dedicarse. Así que este gran artista, como lo fue James Brown, marcó este gran inicio musical en el soul and blues. Huellas del rock a tu estilo. También escuchamos por ahí algo de Chuck Berry. Estos dos grandes artistas, bueno, uno mejor que el otro, en realidad los dos son unos grandes de la música. Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido por su nombre artístico como Chuck Berry, fue un compositor, intérprete, cantante y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Gracias también a canciones, entre ellas muy conocidas y emblemáticas, como Maybell del año 1955, también Rock Over Beethoven, Rock and Roll Music del año 57 y el tema Johnny B. Goode, que escuchamos hace un momento, pero en una versión en vivo. Así que este tema, o estos temas, son los más conocidos y emblemáticos de este gran cantante Chuck Berry, especializado en este estilo musical del rock and roll, como lo es el Rhythm Blues. Así que espero que estén disfrutando de este gran especial que tenemos para ustedes el día de hoy, y se lo disfruten allí sentados en su casa, relajado, tomándose una rica bebida, porque vamos a continuar con más buena música. Así que les recuerdo nuevamente, si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través del WhatsApp al más 58412-432-2741. También te puedes comunicar a través de las redes sociales por mensajería, Facebook, Twitter, Instagram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Así es, así que vamos a continuar con más de la buena música de este gran playlist musical de Soul and Blues. Escuchemos este tema de Sun Cut con A Shame Is Gonna Come. A long time coming, but But I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. We'll be right back. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Así es, y continuando con más información musical, estamos disfrutando el día de hoy de este especial de Soul and Blues aquí en Huellas del Rock, así que espero que se lo estén disfrutando tanto como yo. Realmente esto es uno de los estilos musicales más hermosos que puede existir. Bueno, es mi opinión personal. Aquí estamos viajando a través del tiempo y disfrutando estos géneros musicales en cual marcaron la época musical, especialmente en el rock and roll. Así que escuchamos por allí hace un momento un tema de Sam Cooke, o Samuel Cooke, como es su nombre original, mejor conocido por Sam Cooke como su nombre artístico. Este nació un 22 de enero del año 1931 en Los Ángeles, California, y falleció un 11 de diciembre de 1964, mejor conocido por su nombre artístico como Sam Cooke. Este fue un cantante estadounidense de música gospel, rhythm blues, soul and pop, compositor y empresario musical, uno de los pioneros de la música soul y uno de los grandes influencias en la música pop y rhythm blues y el neo soul. Así que este es uno de los artistas, como les comenté, que también forma parte de esa lista de artistas, de cantantes, de compositores que marcaron su huella a través del tiempo en este gran estilo musical. Muchos lo consideran a él como el rey del soul, un título que comparte también con otro artista como lo es Otis Redding, por haber logrado una treintena de hits en el año 1957 y 1965. También fue el primer cantante afrodescendiente en fundar su propia empresa discográfica y también un reconocido activista dentro del movimiento de los derechos civiles. Además, en su época fue uno de los artistas con mayor audiencia no afrodescendiente. En un documental sobre su vida llamado Las dos muertes de Sam Cooke, está entre los contenidos de la plataforma de Netflix, lo pueden encontrar para que disfruten de ese gran documental sobre la vida de este gran artista musical. Así que por allí escuchamos un tema de este gran cantante. Vamos a continuar con más de la buena música que tenemos para ustedes en este día especial de Soul in Blues. Continuamos con Aretha Franklin, I Say a Little Prayer for You. Man, I wake up before I put on my makeup. I say a little, and while I'm combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little. For am I ever, for am I ever? Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Whoa. Treat me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? I hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Don't you come back no more. Rock a tu estilo. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando de este especial de Soul and Blues el día de hoy y durante toda la semana. Así que escuchamos por allí un tema de la gran cantante compositora Aretha Franklin con este gran sencillo musical, I Say a Little Prayer. Este es un tema que al español se traduciría como rezo una pequeña oración. Esta es una canción compuesta por Burt Bacharach y la grabación original fue en 1967. Pertenece a Dionne Warwick. Este tema se convirtió en un gran éxito musical con ella y un año después en la voz de Aretha Franklin. Con el paso del tiempo ha sido grabada por muchos cantantes, como por ejemplo entre ellos Diana Kim, Martha and the Vandellas, es una agrupación de blues de esos tiempos. También ha sido parte sonora de muchas películas, como entre ellas la película La boda de mi mejor amigo, El Valle de las Muñecas, entre otras películas. Así que este tema musical, bueno, es un gran sencillo que ha sido grabado en varias ocasiones por diferentes artistas de soul and blues, de esta gran artista compositora como lo es Aretha Franklin. Realmente es también, esta fue una de las cantantes de los años 60, 70 que marcó una huella musical en la historia del rock and roll sin precedentes. Para esto no hay dudas. Así es, también escuchamos por allí un gran tema emblemático de Ray Charles, este gran artista también, con el tema musical de Hit the Road, Jack. Esta es una canción escrita por este artista de Running Blues, Percy Mayfield, e interpretada por Ray Charles en el año 1961, en la cual fue publicada este género musical, Running Blues y el Soul. Su autor, el autor original de este tema es de Percy Mayfield, y la versión grabada por este pianista, Ray Charles, llegó al puesto número uno de las listas de ventas en octubre del año 1961. Permaneciendo en esta durante 2 semanas consecutivas, esta canción es una especie de diálogo entre Ray Charles y un grupo musical en la cual hace un coro femenino, ¿no?, liderado por la cantante Marjorie Hendrix, y es precisamente esta última se encarga como de rechazar, ¿no?, con una contundente voz las súplicas de Charles, diciendo no more, no more, no more, y le repite diciéndole que como que no tiene dinero y ya no le sirve, así que es una especie de diálogo, ¿no?, entre ellos, entre el cantante Ray Charles y la cantante que hace el coro femenino, Marjorie Hendrix. Así que esto realmente fue como una escena, ¿no?, por una escena musical interpretada en este tema musical que lleva por nombre Hit the Road Jack, interpretada por Ray Charles. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es, y le recuerdo nuevamente, si deseas comunicarte y marcar tu huella, lo puedes hacer en +58412-432-2741 a través del WhatsApp, ¿ok? Aquí estaremos realizando este gran playlist para ustedes, tomando en cuenta cada uno de esos temas musicales, por supuesto, que estén en esta línea musical de Soul and Blues para el día de hoy, ¿ok? Estamos disfrutando de este gran especial para todos ustedes y disfrutando de los mejores cantantes de soul y blues de la época. Así que más adelante, más información al respecto. Vamos a continuar con más temas musicales. Vamos a escuchar ahora un tema de Janis Joplin, Piece of My Heart. Yeah.

y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando de este gran especial musical de Soul and Blues. Así que escuchan por allí un tema del gran Barry White, o mejor conocido, su nombre original, Barrens Eugene White Carter, nacido en Texas un 12 de septiembre del año 1944 y falleció un 4 de julio del 2003 en Los Ángeles, California. Conocido artísticamente como Barry White, este fue un compositor, cantante, arreglista y productor musical estadounidense de los géneros de disco, rhythm blues y soul, caracterizado por un timbre bajo, grave y ronco. Ganó 2 premios Grammy en el año 2000 y otros reconocimientos también, como en los premios Soul Train y también en American Music. Así que este gran artista musical que acabamos de escuchar con su tema Just the Where You Are, es uno de los temas muy conocidos de él. Así es, realmente, bueno, por aquí se la estaban disfrutando muchísimo. Y como siempre, viajando a través del tiempo a la mejor época musical. Entre el mayor éxito de Barry White se produjo a partir del año 73, al emerger repentinamente él como artista solista, construyendo como un legado, ¿no?, que se mantuvo por el resto de la década de los 70. Y aunque su carrera continuó hasta 1999 aproximadamente, con la producción de un total de 20 álbumes de estudio con su nombre, llegó 3 veces al número 1 de las listas Hot 100 en su país con las canciones que lo hicieron mundialmente famoso. Entre ellos también temas como Love Them, interpretado por la orquesta, de una orquesta sinfónica que llevó el nombre de esta misma canción, de Love Unlimited Orquesta, Amor Ilimitado. También otros temas como Love Baby, You Are The Fix, Tú Eres La Primera, así entre otros, My Everything, Mi Todo, y las 2 últimas procedentes de este álbum, Can't Get Enough, del año 1974, y todo esto debido a una insuficiencia, lo que es una insuficiencia renal crónica. Este falleció a la edad de 58 años de edad, así que durante el curso de toda su carrera artística en este negocio de la música, Barry White logró aproximadamente 106 álbumes de estudio interpretados como o catalogados como álbumes de oro, 41 de los cuales también alcanzaron el estatus de platino. Barry White también tuvo 20 sencillos de oro, 10 de platino, con ventas récords mundiales de más de 100 millones de discos y uno de los artistas musicales más vendidos en todos los tiempos. Sus influencias también incluyeron artistas como Ray Charles, Aretha Franklin, Elvis Presley, The Four Tops, Marvin Gaye, entre otros. Así que esas fueron algunas de las muchas influencias musicales que tuvo este gran artista, como lo fue Barry White, uno de esos cantantes que marcaron su huella a través del tiempo en el soul and blues. Así es, y también escuchamos por allí un tema musical de la gran Janis Joplin, una de esas artistas femeninas que sin duda marcó la mayor huella musical en este estilo musical. Janis Lim Joplin, nacida un 19 de enero de 1943 en Los Ángeles, California, y falleció un 3 de octubre de 1970. Esta fue una cantante estadounidense de rock y blues, siendo un ícono hippie y una contracultura de la década de los años 60. Janis Lim Joplin también era muy conocida con el apodo de Bruja Cósmica o Dama Blanca del Blues. Así que esta artista en los años 60, 70 aproximadamente, tuvo un gran auge y se hizo famosa por todo su estilo musical, su gran voz, una voz tipo mezzo-soprano, y la cual también tocaba diferentes instrumentos musicales como la guitarra, guitarra acústica, y tenía una gran voz, la cual la hacía, bueno, mayormente muy resaltante en este género. También fui considerada por la crítica especializada como una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos, la primera mujer estrella del rock and roll. Sus discos se encuentran entre los más vendidos dentro de la historia y la industria musical. Esta falleció a la edad de 27 años, solo un par de semanas después que otro gran artista y amigo de ella también falleciera, como lo fue Jimi Hendrix, quien también falleció a los 27 años de edad. Así que se podría decir que dejó un gran legado musical esta artista, como lo fue Janis Joplin. Fue conocida por su poderosa voz y la gran intensidad de sus interpretaciones musicales. Así que luego de publicar 3 álbumes musicales, falleció lamentablemente a la edad de 27 años, muy joven, y dejó esos pequeños 3 álbumes musicales que en realidad son o fueron un abrebocas para todos nosotros, los seguidores de este estilo musical. Así que vamos a continuar disfrutando de este gran playlist con más artistas que marcaron la huella en la historia del rock and roll. Este es el tema Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding, y ya regresamos. I'll be sitting in the evening calm, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Hey, what's up now? Brother, what's up? This is a new big party, man. Yeah, brother, like, stop right on. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, signs and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it flat and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on, right on. Right on. Huellas del rock a tu estilo. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando cada uno de los temas musicales que aquí colocamos en este gran playlist musical en la cual muchísimas veces ustedes participan. Así que nuevamente les recuerdo, si quieres marcar tu huella y participar en nuestro playlist musical, puedes escribir al +58 412 432 2741, porque aquí tú marcas tu huella, nosotros te la colocamos y por supuesto formas parte de las listas musicales de Huellas del Rock. Así que continuando con más de nuestra programación, les recuerdo nuevamente que estamos disfrutando el día de hoy y durante la semana de este gran especial de Soul and Blues. Escuchamos por ahí un tema musical del gran artista, también muchos de estos artistas musicales cual marcaron su huella en la historia musical del rock and roll, como lo fue entre ellos Marvin Gaye. Escuchamos este tema de What's Going On, este tema musical también uno de los más conocidos de este gran artista, en su nombre original como Marvin Pemps Gaye y mejor conocido con su nombre artístico como Marvin Gaye, nacido un 2 de abril del año 1939 en Los Ángeles y falleció un 1 de abril del año 1984. Mejor conocido por su nombre artístico, como les dije, Marvin Gaye fue un músico, productor, cantante estadounidense de soul, de blues, también un estilo un poco más controversial, como lo es el smooth soul, quiet storm, unas mezclas musicales muy interesantes de los años 60 y 70. Este fue apodado comúnmente como el príncipe del soul. Fue uno de los cantantes fundamentales del Motown Sound. Así que también este gran artista musical, gran cantante como Marvin Gaye, escuchamos un tema musical por acá de él, como lo fue What's Going On, también uno de los más conocidos de este artista. También toca diferentes instrumentos musicales, o tocó instrumentos musicales como el piano, sintetizador, órgano, tambor, percusión, especialmente en ese aspecto musical. Y a lo largo de su carrera, Marvin Gaye vendió más de 25 millones de álbumes. Contrario a los inicios de su carrera, a través de los años, también se ha consagrado como un pilar fundamental y un icono del soul, lanzando varios discos que revolucionarían y cambiarían el rumbo de este género en la década de 1970 y 1980. Desde su muerte, muchas instituciones le han otorgado títulos póstumos, premios, distinciones, incluyendo también el premio Grammy a la carrera artística, un puesto en el Salón de la Fama del Rhythm Blues y otro en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987. En su primer año de elegibilidad fue introducido en el Salón de la Fama de Rock and Roll. Además, también ocupa el puesto 18º de los 100 mejores artistas de la historia, según la revista Rolling Stone. Así que este cantante añadió lo que fue la letra E al final de su apellido, pues solamente era escrito como Guy, y él agregó la letra E al final, Gage, y como homenaje a su ídolo musical es Sam Cooke, que también se escribe de esta manera, Cooke, C-O-O-K-E, convirtiéndolo también algo parecido a su apellido como Gage. Este fue uno de los artistas que más lo influyó a él y lo condujo, ¿no?, a componer temas musicales en este estilo, el soul and blues. Una gran influencia, ¿no?, Marvin Gaye en Sam Cooke. Así que muchos de estos artistas en estos años 60, 70, 80 aproximadamente tuvieron esa influencia o esa tendencia de no digamos compararse, ¿no?, pero sí tener mucha influencia entre ellos mismos, tener esa inspiración entre los mismos artistas para poder seguir componiendo más buenos temas, porque muchos de ellos realizaron muchísimos hits musicales que realmente marcaron en la historia fundamental, en la esencia y el rock and roll, en el blues. Así que vamos a continuar conociendo, viajando a través del tiempo, cada una de estas artistas, de estos cantantes y algunos también bandas de blues de los años 60, 70 y 80. Continuamos con la agrupación Air, Wind and Fire con su tema Fantasía. Every man

Huellas del Rock a tu estilo. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, viajando a través del tiempo y disfrutando de la mejor época musical, solamente aquí en Huellas del Rock, disfrutando el día de hoy de este gran especial de Blues en Soul. Así que espero que continúen allí disfrutando de esta mejor época de la música, viajando a través del tiempo y por supuesto conociendo, en muchos de estos casos también recordando, rememorando a estos artistas que marcaron su huella en la historia del rock and roll y en la historia del blues en soul. Así que muchos de estos artistas, como ya les comenté en varias ocasiones, han marcado esa huella imborrable, esa trascendencia musical, y que en muchos casos, entre ellos mismos, tuvieron sus mayores influencias musicales, ¿no? Haciendo esa inspiración musical entre cada uno de ellos cuando en épocas distintas nacía un artista diferente en cada década musical. Así que también entre los más actuales podemos recordar y saber, ¿no?, que muchos de ustedes, yo sé que lo saben, lo tienen allí porque están muy pendientes de lo que es la buena música. Digamos en la década del 2000 hacia acá, también existió y lamentablemente ya falleció también muy joven y a la edad de los 27 años, perteneciendo al Club de los 27, un artista musical de soul and blues muy moderna, el cual marcó también lo que fue la influencia especialmente en todos estos artistas que hemos escuchado el día de hoy, especialmente en Janis Joplin, ¿no? Esta artista, esta primera mujer del rock and roll y del blues, el cual influenció muchísimo a esta artista moderna del blues en nuestra época. Bueno, esta vez le hablo de lo que es Amy Winehouse, esta gran cantante de estos tiempos. Estuvo muy influenciada con estos artistas, estas agrupaciones, estos géneros musicales que la llevaron a ella a la fama. Realmente la llevaron hasta la cima con esa gran voz que ella interpretó en muchas de las ocasiones con sus temas musicales muy conocidos, que tenemos por acá una lista en la cual podemos comentarle algunos, pero para hacerlo un poco más específico, ¿no?, esta gran artista Amy Winehouse o Amy Jade Winehouse nació un 14 de septiembre del año 83 y falleció un 23 de julio del año 2011. Fue una cantante y compositora británica de diversos géneros musicales, principalmente de jazz, de rhythm blues y del soul y ska. Así que esta gran cantante, artista musical moderna de estos tiempos y que falleció muy joven en el año 2011, es una de las artistas más modernas y más recientes que podría decir que se acerca muchísimo a lo que es estos estilos que estamos disfrutando el día de hoy, como lo es el soul and blues. Así que más adelante vamos a escuchar un tema de ella, de Amy Winehouse, para recordar y rememorar lo que ha sido una de las artistas que actualmente ha seguido esta influencia musical que ha marcado una huella imborrable en la historia del rock y el blues. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Así es, pero mientras tanto vamos a continuar con más buena música. Les recuerdo nuevamente, si quieres marcar tu huella aquí, comunícate en más 58412-432-2741 para que puedas localizar tus temas musicales acá en nuestro playlist. También durante la semana nos puedes escribir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, para comunicarte con nosotros, hacer cualquier sugerencia musical y solicitar tus temas, ¿ok? Así que vamos a continuar con más de la buena música. Tenemos por aquí para ustedes un artista musical que marcó una huella importante y súper imborrable a través del tiempo. Esto es Jimi Hendrix. Vamos a escuchar un tema de la agrupación de Jimi Hendrix Experience con su tema Purple Haze y ya volvemos. Marca tu huella. Marca tu huella. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. Running around, you know better, daddy. I can't stand it, cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Penetrando tus sentidos. Así es, y continuando con más de la buena música que aquí estamos ofreciendo para ustedes, hemos escuchado una cantidad de artistas y agrupaciones de blues de los años 60, 70, 80 y demás, que nos ha ayudado a trasladarnos a través del tiempo, ¿no?, a la mejor época musical. Como les dije, solamente lo puedes hacer aquí en Huellas del Rock. Así que vamos a continuar con más de esta buena información. Por acá tenemos una historia bastante interesante que había tratado de dejarla para casi el final, ¿no? Pero hay dos cosas importantes que quiero dejar para finalizar. Como les comenté hace un momento, estas eran artistas más actual, moderna, como lo es Amy Winehouse, que es una de las cantantes más actuales que se ha acercado mucho a este estilo blues, influenciadas por estos artistas. Y también, para finalizar con toda esta línea de artistas que hemos escuchado el día de hoy, es una historia bastante interesante, el cual marcó una huella en la historia del blues, y les hablo en este caso del cantante Robert Johnson. Este es un pequeño artista que vivió en un pueblo de tierras verdes con lagos profundos cercano a lo que es la inmensidad del río Mississippi en Estados Unidos, y que a su paso por un pueblo que pasa o separa Arkansas de Mississippi en Estados Unidos. Así que allí se puede decir que nació esta gran leyenda o historia del cantante de blues Robert Johnson. Allí también se cruzan las autopistas 61 y 49, en las que, según cuenta la leyenda de Robert Johnson, vendió su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor bluesman o el mejor hombre del blues. Así que esta leyenda con eso, pero bueno, digamos que también esconde historias que carecen, ¿no?, de muchas explicaciones más sencillas. Robert Johnson en el año 1911 no desapareció durante 3 meses de los locales del blues. Ningún otro músico le vio durante ese tiempo y cuando reapareció sentía la música como nadie. La sentía y la tocaba de un modo muy diferente. Así que trató, un amigo, House, trató a Robert Johnson en esa época y le recordaba como un guitarrista pésimo, un carente de talento, de imaginación hasta su desaparición. Por aquel entonces él tenía aproximadamente 24 años de edad. 3 años después fallecía en extrañas circunstancias, dando pie a otra leyenda, a los músicos que morirían a los 27 años, como entre ellos Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison o también Kurt Cobain. Así que, continuando con lo que es la historia, la leyenda de este supuesto pacto que realizó este artista del blues, Robert Johnson, la vida de él está, digamos, llena de sombras, de dudas, que si quiera conocer, bueno, con exactitud la fecha de su nacimiento o se desconoció también el nombre de su padre biológico hasta la adolescencia. Solo hay 2 fotografías suyas y falleció envenenado por una persona celosa, ¿no?, de ese cruce de carreteras cerca de Greenwood en el año 1938. Así que, como les dije, esa leyenda cuenta que una noche en una plantación cercana a su casa, un hombre alto y negro se acercó a Johnson, agarró su guitarra, la afinó, tocó un par de canciones y se la devolvió. Se la devolvió a este joven del bluesman. Así se cerró el pacto y esa leyenda se fue extendiendo como pólvora. 2 décadas después, los blancos músicos ingleses rescataban la música de Johnson para la eternidad. Martin lo explicaría así: la historia de Robert Johnson es solo existió en sus discos, era pura leyenda. Johnson pasaría a la historia como el sobrenombre del rey del blues del Delta. Así que esto ha sido uno de los comentarios más sobresalientes de este pacto, o supuesto pacto que realizó este artista, como lo fue Robert Johnson, ya que anteriormente no tenía el talento para tocar e interpretar temas musicales, y luego de su desaparición llegó siendo un gran artista musical sobresaliente y muy influenciado por los demás. Así que vamos a escuchar un tema que lleva por nombre Me the Devil Blues de Robert Johnson y ya regresamos. Morning, you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil was walking side by side. For walking side by side, and I'm going to be my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that you would dog me round." Baby, you know you ain't doing it right, don't you? She said, "You don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. I don't care where you bury my body when I'm dead and gone. You may bury my body, ooh,

Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Wherever he laid his hat was his home. Continuando con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, escuchamos aún esta gran agrupación, The Temptations, con su tema musical Papa Was a Rolling Stone, del año 1972. The Temptations es una banda estadounidense formada en Detroit, Estados Unidos. Este grupo vocal estadounidense está considerado como uno de los más exitosos de la historia de la música. Ha vendido decenas de millones de álbumes y es famoso por ser una de las formaciones más relevantes en su género musical. Su repertorio incluye una gran variedad de géneros como el running blues, el funk, disco, soul y música adulto contemporáneo. Es un principio en la banda se llamaba The Elgins y siempre sus integrantes han sido al menos 5 vocalistas, entre bailarines masculinos también. El grupo original contenía componentes de 2 bandas locales, entre ellos de Detroit, Estados Unidos, y también varias o distintas, diversas agrupaciones que conformaban cada uno de sus integrantes. Entre los más destacados en Temptations futuros estaban en cantantes David Ruffin, Dennis Edward, Richard Street, entre otros. La formación cambió frecuentemente, particularmente en las últimas décadas, así que estos fueron también muy conocidos por sus coreografías distintivas y armónicas y siempre llevar trajes elegantes, pero por supuesto y entre los más importantes es que fue una de las agrupaciones más relevantes en la historia y en el género del blues. Así que escuchamos por allí un tema de la agrupación The Temptations del año 1972. Estilo. Así es, y hemos llegado al final de nuestra programación. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y por disfrutar cada una de las programaciones que aquí preparamos para cada uno de ustedes. Así que antes de culminar nuestra programación, les recuerdo nuevamente todos y cada uno de nuestros horarios para que durante toda la semana te actives, te conectes y disfrutes de nuestra programación. Puedes escucharnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be con repetición los días lunes a las 8 p.m. Domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock. Con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil, 17 horas Venezuela. ODNA do Rock, el ADN del rock. Lunes, 21 horas Chile, 20 horas Venezuela a través de Light Track Radio. En su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. martes, 20 horas Venezuela, a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles, 18 horas Argentina, 17 horas Venezuela, a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com. La Ñ Radio Net activa tus sentidos. Viernes, 20 horas Venezuela, 18 horas Costa Rica, a través de Rock Light Radio en su web www.rocklightradio.tv. Rock Light es la radio web de Costa Rica. Sábados, 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil, a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y durante toda la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. También nos puedes encontrar en la página misscloud.com. Allí podrás encontrar nuestro perfil con el nombre del programa Huellas del Rock, donde podrás encontrar todas nuestras programaciones, distintas programaciones, para que puedas escucharlas y disfrutarlas el horario que tú lo prefieras, ¿ok? Cuando tengas disponibilidad, ya estaremos para acompañarte en esas dos horas de buen rock and roll. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Y también durante todas las semanas puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp para continuar disfrutando y marcando tu huella con tus temas musicales. Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía. Espero que hayan disfrutado este gran especial que estuvimos por el día de hoy, porque aún queda más buena música en este playlist musical. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. También llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes en estas dos horas de rock and roll en la conducción, locución y producción de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Para culminar nuestra programación y este gran especial de blues y soul, tenemos para ustedes, para finalizar, una artista musical más moderna, en la cual ya comentamos anteriormente, y se trata de Amy Winehouse, esta gran cantante, nacida un 14 de septiembre del año 83 y falleció un 23 de julio del año 2011. Fue una cantante, compositora británica de diversos géneros musicales, principalmente jazz, rhythm blues, soul y ska. Asimismo, también se le conoce por su voz contralto, un registro como acústico poderoso y capaz de expresar sus emociones profundamente. Así que vamos a continuar con esta lista musical con la artista Amy Winehouse y su tema Back to Black. Chao, chao. Oh, Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos.